La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. COVID-19, con 423 muertos, el país se acerca a la tasa de mortalidad de Italia. La escalada de casos y fallecidos por coronavirus en la Argentina sigue en ascenso. Hoy, 18.326 personas dieron positivo, récord para una jornada. ¿Cómo es el plan de vacunación masiva que el gobierno prevé a partir de fin de año? La economía necesita esa vacuna. La frase, con tono de ruego y repetida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a su par de Salud, Ginés González García, horas atrás, muestra a las claras la obsesión del gobierno de Alberto Fernández por encontrar, después de 7 largos meses de cuarentena, un antídoto efectivo contra la pandemia de coronavirus para salvar vidas y también una economía que aparenta en terapia intensiva. Mientras negocia, al menos con 5 laboratorios que ya se encuentran en fase 3 de experimentación, González García diseña un plan de vacunación masiva y obligatoria para fines de año para no menos de 13 millones y medio de personas entre personal de salud y grupos de riesgo. Primer y necesario paso para llegar a toda la población hacia marzo de 2021. Sin definiciones ni plazos definidos y por orden del presidente, el ministro seguirá un orden establecido de prioridades a la hora de la elección en cuanto a la o las vacunas estén disponibles. Primero el cuándo, después el cuántos y por último, aunque no menos importante, el cuánto, afirman desde el segundo piso del edificio que mira a la 9 de julio. La prioridad es, por ende, la velocidad, luego la cantidad de dosis y por último su precio, define a la nación un alto funcionario, mientras el gobierno intenta frenar, con las herramientas ya conocidas, la expansión del virus en el interior del país. Hay mucha presión social para hacer magia, hacen trascender cerca de González García en crítica a la oposición y a sectores que quieren abrir todo, aunque reconocen como un tiro en el pie las omisiones en el conteo de tests que le valieron la exclusión de un sistema global de medición de casos. Vía Zoom, el Ministerio de Salud negocia plazos y precios con 5 compañías: Oxford, AstraZeneca, Gran Bretaña, Sinopharm, China, Sputnik, Rusia, Janssen y Pfizer, Estados Unidos. Nadie quiere arriesgar una alternativa, pero Pfizer pica en punta para ser la primera, según comentan en despachos oficiales. AstraZeneca, que produce y distribuirá aquí el empresario Hugo Siegmann, tiene la ventaja del precio, unos $4 por dosis, contra 37 de la empresa Moderna, con la que Argentina aún no firmó acuerdos y que parece destinada únicamente al mercado estadounidense. También Sinopharm, con la que trabaja la Fundación Huésped de Pedro Kahn, está entre las más esperadas. La selección será científica y a la vez geopolítica, suele repetir el ministro de Salud, quien apela a veces a una humorada para describir las presiones de las distintas empresas a la hora de ofrecer la solución que el mundo espera. Cada uno me habla mal del otro para que le compremos la vacuna a ellos, resume González García en la intimidad. Y da otro detalle: salvo Janssen, el resto de las opciones incluye la obligatoriedad de una segunda dosis que aseguraría su efectividad. Lo que sí está definida es la obligación de vacunarse de cada ciudadano. Hay una ley de vacunas que hay que cumplir, y más en este caso donde la responsabilidad es individual y colectiva. Afirman desde el Ministerio de Salud, aunque no prevén por el momento castigos o penalizaciones para aquellos que decidan no vacunarse. La Argentina se abstuvo en la OEA ante una declaración que exige libres elecciones en Venezuela. La Argentina se abstuvo hoy de apoyar en la Organización de Estados Americanos una declaración en la cual reclama elecciones libres y transparentes en Venezuela. La postura argentina se podía anticipar a partir de que fue excluida de las negociaciones para redactar el documento por su desacuerdo. Si bien no era obligatorio sumar a la Argentina a esa discusión, se sabía que los documentos serían muy críticos con la situación institucional que se vive en Venezuela, en sintonía con la línea dura de la OEA, que no es compartida por el gobierno de Alberto Fernández. La declaración fue aprobada por 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. Argentina se abstuvo junto a Barbados, Belice, Granada, Guyana, México, San Cristóbal, Surinam y Trinidad y Tobago. Todos los socios de Argentina en el Mercosur votaron en contra de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre. La declaración de la OEA condena las acciones del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que socavan el sistema democrático y la separación de poderes por medio del control del Tribunal Supremo de Justicia y usurpando las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional de legislar en materia electoral y designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. La resolución condiciona el reconocimiento de las legislativas del 6 de diciembre en Venezuela a que existan las condiciones necesarias de libertad y transparencia y garantías para la participación de todos los actores y la liberación de presos políticos. También emitió un pronunciamiento que pide reformas electorales en Nicaragua. La Cancillería ya había apuntado ayer contra el jefe de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, por la postura del organismo frente a la crisis regionales de Venezuela y la que ocurrió en Bolivia tras la caída de Evo Morales. La OEA debe ser contención, mediación y garante de la pacificación, sobre todo en cada lugar de nuestra América. Nunca juez o gendarme político, dijo el canciller Felipe Solá en la Asamblea General del organismo, en la que celebró el triunfo de Luis Arce en las elecciones bolivianas de anteayer. Muere un voluntario que participaba de las pruebas de la vacuna de AstraZeneca en Brasil. La Autoridad de Salud de Brasil, Anvisa, dijo hoy que murió un voluntario en una prueba clínica de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y añadió que había recibido los datos de una investigación del tema. Por separado, la Universidad Federal de San Pablo, que ayuda a coordinar los ensayos de fase 3 en Brasil, afirmó que el voluntario era brasileño. Se trata del médico João Pedro Rodrigues Feitosa, de 28 años, de la ciudad de Río de Janeiro, que formaba parte del contingente brasileño de voluntarios en el desarrollo de la vacuna producida localmente por el Instituto Fiocruz del Gobierno Federal. Anvisa dijo que las pruebas en Brasil seguirán pese a la muerte del voluntario. En relación al fallecimiento del voluntario del test de la vacuna de Oxford, Anvisa fue formalmente informada de ese hecho el 19 de octubre de 2020, informó el órgano regulador estatal brasileño. El periódico brasileño O Globo informó que al voluntario se le había dado un placebo y no la vacuna del ensayo, citando fuentes no identificadas. Anvisa, en tanto, no dio más detalles de la muerte del voluntario por la confidencialidad médica de los involucrados en las pruebas. AstraZeneca no quiso hacer comentarios inmediatamente. AstraZeneca es la compañía que producirá en la Argentina la vacuna diseñada por la Universidad de Oxford para combatir el virus SARS-CoV-2, que será distribuida en toda América Latina, según anunció el presidente Alberto Fernández. Guzmán, la receta anti-kirchnerista del ministro de Economía. Hay un consenso general, por lo menos entre los empresarios, sobre las causas de la crisis. En la Argentina se asentó la desconfianza por el rumbo que tomó el país, o más precisamente, por la incertidumbre que produce el neblinoso destino elegido por el gobierno. El termómetro, el síntoma, es la presión sobre el dólar. La pregunta que deviene luego es obvia. ¿Cuál es la solución para una administración que acaba de empezar y que enfrenta una pandemia inédita en la historia? Un banquero ofreció su consejo en los pasillos virtuales del 56 Coloquio de IDEA. El proceso de reconstrucción de confianza lleva tiempo. Es mantener un rumbo por varios meses y evitar errores no forzados, dijo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, buscó inaugurar ese camino. En el gobierno dieron dos pistas sobre las medidas anunciadas por el economista de Columbia. Buscamos resolver el problema vía mecanismos de mercado, dijeron, sobre la decisión de darle más volumen al dólar, quitando restricciones en el segmento de contado con liquidación. Es un cambio en la mirada que busca paso a paso y con un nuevo camino, dar señales al mercado. Más zanahorias y menos palos. La misma intención estuvo detrás de la baja de retenciones temporales, el diferencial para los agroexportadores y la suba de reintegros a las exportaciones, pese a las críticas que esas medidas recibieron del sector privado por la decisión unilateral, el timing y por alguna falta de contundencia. El otro indicio es el empoderamiento de Guzmán en el gabinete. De estas decisiones, el mando es totalmente de economía, contaron las fuentes. No es casualidad que medidas como las correcciones sobre normas de la Comisión Nacional de Valores o comunicaciones del Banco Central fueran anunciadas desde el Ministerio de Economía. La centralización de decisiones económicas no es nueva en tiempos de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ya pasó al extremo con la administración macrista. Así terminó Guido Sanleris, número 2 de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda, a cargo del Central. Por eso sobrevoló en las últimas semanas el nombre de Sergio Chodos, hombre de Guzmán, responsable ante el fondo para ese asiento, hoy ocupado por Miguel Ángel Pese. La apuesta de Guzmán al mando es reconstruir la confianza que generaron varias situaciones. La primera, la sumatoria de restricciones cambiarias pensadas por Pese y su equipo ante la sangría permanente de reservas internacionales que ayer fueron recordadas por Guzmán en el comunicado del ministerio. El ministro reconoció que generaron más incertidumbre que certezas. Violencia, lincharon al sospechoso del asesinato de una nena de 9 años. San Miguel de Tucumán, José Guaymás, señalado como autor de la violación y asesinato de Abigail Riquel, de 9 años, ocurrido el último domingo, fue linchado a golpes esta tarde por un grupo de vecinos que lo encontró en inmediaciones de El Manantial, al sur de la capital tucumana. El joven de 24 años, quien tenía un frondoso prontuario delictivo y había salido de prisión la semana pasada, era intensamente buscado por la policía y por familiares y vecinos de la víctima. Estos últimos fueron quienes, en definitiva, dieron con el paradero del presunto asesino y terminaron haciendo justicia por mano propia. Aproximadamente a las 18, cuando la policía llegó a un terreno ubicado en el barrio 240 Viviendas en El Manantial, los vecinos ya habían desnudado y golpeado brutalmente al delincuente, quien murió pocos minutos más tarde. El momento del linchamiento fue filmado y subido a las redes sociales, donde las imágenes se viralizaron rápidamente. Según los vecinos que encontraron al delincuente y le quitaron la ropa antes de matarlo a golpes y machetazos, pudieron confirmar que se trataba del sospechoso por las cicatrices que tenía en sus brazos y en su torso, cortes que suelen tener como marcas distintivas los reos. El cuerpo de Guaymás fue trasladado a la morgue judicial para su identificación oficial. Toma de tierras, vigilia de productores por el campo usurpado a Echevejere. Luego de que el exministro de Agricultura, Luis Miguel Echevejere, denunciara la usurpación de un campo familiar en Entre Ríos y vinculara al dirigente social Juan Grabois, durante todo el día productores de la provincia se movilizaron en Santa Elena, enfrente del campo del exfuncionario. Marcharon hasta allí para rechazar la toma. Hubo más de 600 productores. Esta noche, mientras los hermanos Echevejere se quedaron en un acceso del establecimiento con la policía, un grupo de 5 productores entró al campo y fue a hablar con los usurpadores. Les pidieron a los usurpadores que se retiren del campo, a lo cual respondieron que van a hacer lo que resuelva la justicia. En rigor, el juez Raúl Flores, que entiende la denuncia por la usurpación, hasta el momento no resolvió un eventual desalojo. Tensión y expectativa es lo que se vivió todo el día en las adyacencias a Casa Nueva, propiedad de la familia Echevejere, después de que Dolores Echevejere y su madre, Leonor Barbero Marcial, libraron un duelo de videos que llegaron a viralizarse y donde cada una de las partes explicaron sus posturas en torno a la pertenencia a la propiedad. Dos grupos antagónicos se dieron cita para respaldar a sendas partes. Liderazgo femenino, quien es la única argentina en el ranking de las ejecutivas más poderosas del mundo. La argentina Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica, volvió a figurar este año en el ranking de las mujeres más poderosas del mundo, elaborado por la revista Fortune, en el puesto número 41 de 50. Santilli es además la latinoamericana mejor posicionada, ya que solo hay 2 en la lista, y la brasileña Cristina Junqueira está en el puesto número 44. Esta edición del ranking es la internacional, es decir, que están excluidas las mujeres estadounidenses. Créditos hipotecarios. El gobierno impulsará nuevas líneas con la cobertura de un fondo compensador. El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó vía Twitter que enviará 2 proyectos de ley al Congreso para impulsar la construcción y mejorar el acceso a la vivienda. Uno de ellos es el blanqueo de fondos no declarados que se inviertan en obras nuevas, y el otro buscará atender el déficit habitacional, facilitando el acceso a créditos hipotecarios que tendrán un fondo compensador. Es decir, que habrá un mecanismo por el cual, si las cuotas aumentan por encima de lo que aumentan los salarios, medidos por el coeficiente de variación salarial, el fondo cubra la diferencia para el banco prestador. Construcción, una receta para seducir con ladrillos y sacar dólares del colchón. No es recomendable empezar una nota periodística con una obviedad, pero este cronista no encuentra otra forma. Hecha la salvedad, va la sentencia. El argentino ahorra en dólares. Dicho esto, bien se podría completar el recorrido del ahorrista con otra máxima precedida por décadas de inflación, devaluaciones, promesas y humo. El argentino ahorra en dólares y abajo del colchón. Ambas cosas son verdades económicas que nadie se atreve a discutir. Ahora bien, vale preguntarse qué pasa después. Lo que suele suceder es que el colchón se empieza a poner duro por los billetes acumulados y el argentino que ahorró decide volver a disfrutar de la comodidad de su cama y finalmente los saca y los invierte. Y acá se llega al punto crucial. ¿En qué?

Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted. Barack Obama llama a movilizarse por Biden sin confiarse en los sondeos. El expresidente estadounidense Barack Obama hizo su primera aparición en la campaña electoral en un acto en apoyo al candidato demócrata Joe Biden, donde disparó con munición gruesa contra el presidente Donald Trump. Obama llamó a movilizarse por Biden sin prestar atención a los sondeos que le resultan favorables desde hace meses para asegurar la victoria contra Trump, quien, según dijo, ha sido incapaz de tomarse en serio su rol de presidente de Estados Unidos. No podemos confiarnos, no me importan los sondeos, dijo en un mitin en Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania, al nordeste. Nuestra democracia no va a funcionar si las personas que se suponen son nuestros líderes mienten todos los días y simplemente inventan cosas. Y nos volvemos entumecidos frente a ello, añadió. En la recta final hacia las elecciones, un tercer pico de contagios se afianza en Estados Unidos. Cuando faltan dos semanas para las elecciones presidenciales, Estados Unidos comenzó a trepar nuevamente en la curva de contagios de la pandemia de coronavirus y se encamina a registrar un nuevo pico, el tercero, que puede llegar a ser peor a los dos anteriores, el de la primavera y el del verano boreal. El promedio semanal de contagios diarios ha crecido con una agresividad similar en las últimas semanas al del inicio del verano y ya llegó a rozar los 60.000 casos nuevos, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins. Un grupo de manifestantes identificado con Juan Grabois tomó la municipalidad de Junín. Un grupo de recolectores de residuos alineados con la agrupación Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, identificados con Juan Grabois, tomaron ayer a la mañana el Palacio Municipal de Junín y protagonizaron escenas de violencia para exigir ser atendidos por el intendente Pablo Petreca, del PRO. Venimos a pedir que se cumpla un proyecto de reciclado que sacará a 29 personas de un basurero y a pedir medidas de seguridad, ya que una compañera murió y otra fue atropellada por un camión, informó a La Nación Joaquín Guso, vocero de la cooperativa de recolectores Las Marías. La indignación de Rodolfo Barilli y Cristina Pérez por el cierre de colegios privados. Abren la salada y no las escuelas. Luego de presentar un informe que mostraba la difícil situación que atraviesan algunos colegios privados por la cuarentena en la Argentina, Rodolfo Barilli y Cristina Pérez se mostraron indignados por el cierre definitivo de algunas instituciones educativas. Abren la salada y no las escuelas. Desesperado pedido de un médico argentino en Suecia. Metan a los chicos en las escuelas. Tras la reciente polémica causada por los cuestionamientos a nivel mundial acerca de los datos de la pandemia en el país, Cristian Duré, un médico argentino que vive en Suecia, criticó el manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno. Y el especialista realizó un pedido urgente. Metan a los chicos en las escuelas. No hay ninguna evidencia que demuestre que haya que suspender las clases. El médico señaló que la estrategia del gobierno de mantener una cuarentena extensa, al igual que las declaraciones que hizo el presidente en mayo, apuntando contra el modelo sueco, fueron desacertadas. Por ese entonces, Fernández había destacado que el país no iba a abrir su economía tal como lo había hecho Suecia, por los efectos que esto podría provocar en el sistema de salud. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.